Continuando con la programación de Radio María, llega ahora La Llamada, un programa dirigido por Fabián Miranda. Hola, ¿qué tal? Así estamos comenzando esto que es La Llamada aquí por Radio María. Estamos hoy en La Llamada, quien les habla, Vicente Miranda, y tenemos vía telefónica un invitado. Se trata del padre Sanahuja de Argentina. Lo vamos a tener durante todo este programa, bueno, dando testimonio acerca de su vida sacerdotal, pero también una particularidad de la vocación sacerdotal, y es al apostolado o a la labor pastoral que lleva adelante. Vamos a estar con él vía telefónica. Ya lo tenemos entonces en línea. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. Muy bien, mire, bueno, queríamos ver si nos podía contar para la gente de Radio María, para este programa de La Llamada, pues, ¿cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha comenzado? ¿Dónde ha comenzado? ¿Dónde ha nacido? Bueno, yo nací en Buenos Aires y lo normal que hace todo chico de colegio y estas cosas. Y después fui a estudiar periodismo a Navarra, ¿sí usted? ¿Aquí en España? Sí, en España. Y yo soy de Pudrey y pues ahí ya de Navarra me fui a Roma cuando terminé periodismo, me ordené sacerdote y volví a Argentina. ¿Cómo nace esta vocación sacerdotal? Y mire, yo le diría que la vocación sacerdotal, Dios me la dejó ver bastante antes que yo terminara el colegio secundario, digamos, ¿eh? Y por lo tanto, yo le diría que fue madurando con el tiempo. Y bueno, mi estadía allá en tierras navarras, en Pamplona, muy bien. Dios me mostró el camino, como queramos llamarlo, de hacerme el Opus Dei. Y bueno, y el entonces el presidente general, hoy San José María, llegado el momento, me ofreció ir a Roma a terminar los estudios de filosofía y teología para ordenarme sacerdote, y bueno, y dije que sí, porque era lo que había yo intuido desde, no sé, póngale, de los 12 años, una cosa así, 12 o 9 años quizás. Yo pasé con mis padres, mi padre era investigador científico, yo pasé con mis padres una temporada en Estados Unidos, y ahí yo recuerdo haber tenido, bueno, las primeras, digámoslo así, intuiciones de la vocación sacerdotal. Así que ahí está mi vida. La llamada a esa, la llamada a esa vida consagrada, ¿cuántos años hace ya de todo esto que nos está hablando? Que me ordené este año en agosto hace 40 años. Uh-huh. Así que en ese momento nos ordenábamos más jóvenes, me parece, de lo que se ordena los sacerdotes aquí. Por lo menos acá en Argentina, yo tenía 24, tengo 64. Y usted mencionó así de paso que lo había conocido a San José María Escrivá. ¿Trató personalmente con él? Traté personalmente con él en Pamplona varias veces, pero sobre todo después en Roma, porque en ese momento vivíamos en lo que es ahora la sede de la curia de la prelatura, ¿no? Vivíamos todos ahí. No había muchas casas de Opus Dei en Roma, ni mucho menos. Y ahí sí, ahí se dio se dieron muchas oportunidades en que lo pude tratar, contarle cosas, preguntarle algo, salir de alguna duda, etcétera. ¿Él mismo fue el que de esa manera lo fue guiando a consolidar ese llamado, no? Exactamente, él mismo fue el que me fue orientando y guiando para consolidar la vocación al sacerdocio. ¿Cómo era? ¿Nos lo puede describir así en el trato? ¿Cómo era? El trato de una persona muy franca, muy normal, digamos, ¿no? A veces visto de lejos, a uno le puede parecer o se le puede imaginar que un santo es algo, no sé, especial. En San José María era una persona normal, con las reacciones de una persona normal. Yo me acuerdo que hace muchos años, estando yo allí, se acuerda del episodio de aquellos astronautas que se salieron de órbita, ya no me acuerdo si era el Apolo 12, el 11, el 10, ya no me acuerdo. Pues, por ejemplo, un ejemplo concreto de humanidad, bueno, a los que estábamos ahí trabajando, varias veces ese día nos dijo que fuéramos a averiguar, a ver la radio, a ver si estos hombres, como decía él, habían vuelto, había esperanza de recuperarlos, etcétera, ¿no? Esa era la vida diaria de San José María, ¿no? Después de haberse ordenado, su primer destino pastoral, ¿dónde fue? ¿Qué hizo? Volví a Argentina, y mi primer destino pastoral durante 10 años fue la ciudad de Córdoba. ¿En Argentina? Córdoba, en Argentina, sí. Durante los años, casi todos los años 70. Todos los años 70, del 72 hasta el 81, por ahí, lo pasé en Córdoba. Eran épocas difíciles. Por el terrorismo de aquella época en Argentina, ¿no? Claro, estábamos en plena guerra contra la subversión y, bueno, y ahí hice de todo. Ahí fui capellán de dos residencias de estudiantes, fui capellán de dos colegios de monjas. Sí, uno hace, cuando llega y no hay, en una ciudad no hay un... Comienza en una ciudad, en Córdoba se había comenzado pocos meses antes de mi llegada, uno hace de todo, ¿no? Fui capellán de uno de estos asilos de chicos abandonados o carenciados, ¿no? Y ahí hice de todo. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa para poner música y después seguimos con esta interesante charla que estamos teniendo. Les decimos a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a llamada2@radiomaria.es. llamada2@radiomaria.es. Esperando a que me abras, ábreme, te quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. pecado. Es morada que yo anhelo, pero resplandido y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Continuamos en La Llamada, aquí por Radio María, quien les habla, Vicente Miranda. Estamos haciendo este programa aquí por Radio María para todos ustedes. Y en este caso estamos en diálogo, un testimonio de vida sacerdotal con el padre Juan Claudio Sanahuja, o Sanahuja, o Sanahuja, no sé cómo mejor le gusta Sanahuja, que... Los catalanes dicen Sanahuja, ¿no? Acá se dice Sanahuja y yo me quedé... O sea, en Argentina no hay problema, digamos, ¿no? En Argentina no hay problema. Bien, seguimos entonces con esta interesante charla sobre este testimonio de vida sacerdotal. Y ya nos había contado que había estado durante los años 70 destinado en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Y después de eso, ¿dónde cambia el destino? ¿Cómo cambia? Después de eso ya vuelvo a Buenos Aires y ya me quedo aquí. Después de esos casi 10 años en Córdoba, me quedo aquí ya en Buenos Aires hasta hoy. Así que... Y aquí en Buenos Aires, yo me río ahora con el tiempo, porque en esa época ya, a los 30 y pocos años, uno ya era, después de 10 años de ordenado, un sacerdote mayor. Y entonces... bueno, ya el tipo de actividad que tuve fue distinta, fue atender matrimonios y bueno, esa, gente más grande, digamos, ¿no? Ya no eran residencias universitarias, aunque seguí siempre atendiendo por mi cuenta una una institución de niños carenciados que es muy vieja en Argentina, que tiene 120 años de existencia, que se llama el Patronato de la Infancia. Por esas cuestiones así de la vida, mi hermana era ahí vicedirectora, después fue directora, y bueno, y me llamó a mí para que me encargara de la atención espiritual de los de esos niños, ¿no? Así que, pero bueno, mi principal labor en esos años en Buenos Aires, en estos años en Buenos Aires, ha sido con personas más grandes, personas más profesionales, jóvenes, y después profesionales más maduros, etcétera. ¿Cómo llega a Noticias Globales? No le estamos diciendo a la gente, o por lo menos yo no he presentado qué es Noticias Globales, así que eso se lo dejo a usted. Bueno, hacia mediados de los 90, o antes, a raíz de lo que se llaman las grandes conferencias internacionales de los 90 organizadas por las Naciones Unidas, estaba sobre el tapete la preparación de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo y después la Conferencia sobre la Mujer de Beijing. Ya había pasado la ECO 92, de la cual hoy, este año, se cumplen 20 años ahora, este mes. Y bueno, debía una gran inquietud que yo había mamado, porque mi padre me la había inculcado. Mi padre fue funcionario internacional, y yo desde que tengo uso de razón, 7 años, 8 años, 9 años, en los años 50, finales de los 50, le oía a mi padre al llegar a casa decir: estos tipos quieren esterilizar a todo el mundo, estos tipos refiriéndose a las organizaciones internacionales, ¿no? Ya en esa época se hablaba de lo que hoy está en el tapete. En esa época estaba, mi padre trabajó para la FAO, la Agencia de Alimentación que está en Roma, trabajó para la Organización de Estados Americanos, trabajó para la Organización Mundial de la Salud. Nunca fue funcionario de planta, siempre fue contratado, y se ve que no le tenía mucha confianza. y eso me lo fue transmitiendo. Y en los 90, bueno, surge este problema, salen los medios. Y por otro lado, estamos hablando del problema del control de natalidad, aborto y demás, ¿no? Control de natalidad, aborto, esterilización de las mujeres, como solución de la pobreza, como solución de la falta de alimentos. Después convertirían el discurso en otro, cambiarían el discurso por el de los derechos. Bueno, y faltaba información en el mundo, digamos, católico, ¿no? Entonces, a mediados de los 90 no había información de este tema desde el ámbito católico, por lo menos actualizada, ¿no? Ni a mediados, ni diría yo al principio, en los 90, por ejemplo, Conferencia de Derechos Humanos de Viena, que fue en el año 90, se plantea el tema de que los estados nacionales no tienen derecho a hacer reservas ni objeciones a los documentos internacionales que salen de las conferencias. Y eso está aceptado en Viena, que cuando ahora a mí me dicen: bueno, fíjate, no valen las reservas que hizo Argentina al documento del Cairo, pero si eso se aprobó 3 años antes, en el año 90 en Viena. Lo que pasa es que, bueno, había mucha falta de información, y había que decir, la información que se daba era de oídas. Entonces yo me puse en contacto con el Pontificio Consejo para la Familia, con un gran cardenal, que fue el cardenal López Trujillo, colombiano, que murió joven, murió en el año 2008, joven para la edad de un cardenal, a los 73, 74 años. Y el cardenal López estaba muy preocupado también por el tema, porque conocía el problema, la verdad es que no lo oían. Yo le diría que incluso en ámbitos de la curia romana no lo oían. Por ejemplo, todo este tema del género lo conocíamos, se sabía de la ideología de género porque estaba publicado en castellano en documentos del Fondo para la Población de Naciones Unidas, estudios sobre la perspectiva o ideología de género, pero hay revistas que me dio mi padre de los años 89, 87, ¿no? Así que la cosa viene de lejos, ¿no? Y bueno, y poco a poco me fui trabajando para el Pontificio Consejo para la Familia, a la vez que seguía con las labores aquí en Buenos Aires. En ese momento el gobierno argentino tenía otra orientación y de la que tiene ahora, hizo, digamos, una alianza estratégica con la Santa Sede, y a mí me tocó ir en la delegación, que asesora la delegación, en la conferencia preparatoria del Cairo, a la conferencia preparatoria del Cairo, que fue en abril del 94. En ese mes, el día de Pascua, muere Jérôme Lejeune, por ejemplo, todo un emblemático. Jérôme Lejeune, el científico francés que ahora está en proceso de canonización, que justamente fue aislado y fue prácticamente exiliado de los ambientes científicos por su defensa de la vida, ¿no? Y en ese mes de abril, yo me acuerdo, estaba en Nueva York y salió a rezar el Ángelus Juan Pablo II y nos llegó por fax, lo que a los que estábamos reunidos ahí en la misión de la Santa Sede, lo que había dicho el Papa ese domingo, era un domingo, y el Papa había dicho que ante este plan de Naciones Unidas, que en ese momento estaba reunida la preconferencia en Nueva York, ante este plan de Naciones Unidas, recomendaba volver a rezar la oración a San Miguel Arcángel que había instituido León XIII para que se rezara después de la misa. Bueno, ahí todos caímos que no era una broma el tema, o que no, digamos, fue un espaldarazo para confirmar que no estábamos equivocados, ni éramos paranoicos, ni exagerados, ni nada de eso. Yo me acuerdo que después, con los meses, durante la conferencia del Cairo, Juan Pablo II, que en septiembre estaba en Castel Gandolfo, vuelve a Roma, sale también un domingo, reza el Ángelus, y dice, he vuelto de Castel Gandolfo para oponerme a un plan de Naciones Unidas. Sí, entonces, digamos, bueno, todo eso, ¿cómo lo traducimos a la gente? Y con información. Primero fue información escrita, había que escribir en los periódicos, tengo artículos con varios seudónimos, había que, sobre todo, lo que le preocupaba al cardenal López Trujillo, que comandaba esta operación, era que en la Iglesia, en el mundo católico, ¿no?, se tomara conciencia del problema. Y y así fue como hace 16 años, ya cuando ya comenzaba a popularizarse el tema del correo electrónico, nace el boletín Noticias Globales, que 3 años después da origen a otro que se llama Notivida, que se lo dedicamos exclusivamente a temas de argentinos, de la legislación argentina, lo que se va dando en Argentina. Lo separamos para no dar, como dicen en España, para no dar el tostón a los lectores extranjeros con cuestiones muy locales, ¿no? Hicimos, nos separamos, ahora ese boletín tiene otro staff, porque lo cedí, porque ya uno no puede seguir todo. Yo me quedé con Globales, con Noticias Globales, y así nació Noticias Globales. Mire, de la necesidad, la historia de la necesidad de informar sobre los atentados a la vida bien orquestados por no sabemos quién o sabemos quién, porque hay algo que ahí se da a entender en eso que dijo Juan Pablo II, rezar una oración a San Miguel Arcángel, ese exorcismo simple que hay, se queda, digamos, bastante claro, o se intuye bastante bien qué es o quiénes están detrás, que no son el señor o la señora A o B, sino que detrás del señor o la señora A o B están realmente los mentores, digamos, los demonios, inspirando todo esto. Y sí. Sí, uno cuando profundiza en el tema y va a los documentos originales, que no es difícil conseguir, yo diría ahora es un poco más difícil que antes, pero los documentos originales en aquellos tiempos a uno se lo daban con toda tranquilidad. Fue una de mis sorpresas, tanto en Nueva York como en las delegaciones de Naciones Unidas en Buenos Aires. Y al estudiar los documentos originales, uno se daba cuenta que había algo detrás, que era un plan orquestado, y que eso respondía a una inteligencia común a todos los documentos, ¿no? Es decir, que eso había sido como gestado por la misma mano, traducido, digamos así, por fulano, mengano, sutano, y bueno, sí, eso es, ¿no? Justamente, es decir, la mentalidad de destruir a la persona humana es algo netamente diabólico. Vamos a hacer una pausa, padre Juan Claudio, para seguir charlando sobre estas cuestiones pastorales que usted ha desarrollado en esta llamada a esta vida sacerdotal que ya lleva muchos años. Nosotros continuamos en la llamada aquí por Radio María. Les decimos que pueden comunicarse con nosotros a llamada2@radiomaria.es. llamada2@radiomaria.es. Gracias. Así hemos vuelto de esta pausa musical aquí en La Llamada. Estamos en conversación telefónica con el padre Juan Claudio Sanahuja, allí en Argentina. Él nos está dando testimonio de su vida sacerdotal, de su vida pastoral, de cómo ha estado desarrollando. Nos ha estado contando acerca de cómo es que llegó a tener un portal en internet que se llama Noticias Globales, otro a nivel local allí para la gente de Argentina que se llama NotiVida. Y bueno, también hemos estado hablando de cuestiones que tienen que ver con la defensa de la vida. ¿La defensa de la vida es para usted, padre Claudio, como una obsesión o es algo imprescindible en un cristiano? No, yo creo que la defensa de la vida es imprescindible. Es absolutamente imprescindible porque destruido, es decir, ¿qué se pretende? Bueno, destruir al hombre, que es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y lo que se pretende con esto es reducirnos a, no sé, a la categoría de, digamos, de animales o quizás peor. Es decir, no es ningún tipo de obsesión. Uno se va dando cuenta con el paso del tiempo que ha habido mucha gente que lo ha dicho, que este tema es capital. Lo que pasa es que, bueno, no, empezando por Juan Pablo II y siguiendo ahora por Benedicto XVI, pero todavía hace falta que esto cale, y que esto sea carne de la vida cristiana. Algunos comparan esta cuestión de la defensa de la vida con lo que en otra época fue la esclavitud. ¿Es correcta esa comparación? ¿Tienen realmente puntos de encuentro? Sí, algo de analogía hay, pero yo creo que la defensa de la vida es mucho más importante. El actual ataque a la vida es un ataque masivo contra la espiritualidad, contra la noción de hombre creyente. Fíjese que hay documentos de Naciones Unidas que dicen, por ejemplo, sin ir más lejos, hace unos años en Ámsterdam, el Fondo para la Población identificó, en una reunión internacional, identificó como enemigos a las religiones que enseñaran verdades inmutables, ¿no? Verdades que no se pueden cambiar, ¿eh? Pues eso está escrito por ellos, eso no me lo invento yo, ni se inventa. Es decir, ante eso, uno dice, bueno, acá hay algo más que una comparación con la lucha abolicionista de la esclavitud de hace bastantes años. Aquí hay algo más, aquí a lo que se va es a destruir la trascendencia del hombre. Porque, sin ir más lejos, en el discurso que usan los que pretenden imponer un desprecio a la vida humana, llamémoslo así, para abreviar, el discurso que utilizan ya no es tome usted la píldora o esterilícese. El discurso es, hay que cambiar el contenido de las religiones fundamentalistas, aquellas que enseñan verdades inmutables. Entonces, hay algo más que una simple lucha por los más débiles. Yo diría que hay una lucha contra la desaparición de Dios de la vida de la gente, ¿no? De la vida y por supuesto de la conciencia. Hay algo más y es la desacralización absoluta y total. Y además a la abolición de nociones básicas de derecho natural, ¿no? Yo acá en Argentina he visto programas de cursos de perfeccionamiento docente, los que tienen que hacer los maestros y los profesores de escuela todos los años, donde dicen, por ejemplo, que el concepto de naturaleza es un concepto religioso que hay que abolir. Claro, si abolimos el concepto de naturaleza humana, transformando, porque en teoría, según ellos, es un concepto religioso, destruimos a todos los seres humanos, ¿no? Y podemos hacer con ellos lo que se nos da la gana, igual que fuera, podemos hacer con ellos, pues, desde instrumentos para trabajar hasta lo que quiera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un ataque feroz contra Dios directamente. En el ser humano. Hay un ataque feroz contra la trascendencia de Dios, es decir, contra la noción de trascendencia y contra las conciencias, cambiar las conciencias de la gente. Y esto es de lo que no se dan cuenta los padres, que quizás ponen demasiada confianza en los colegios. Y incluso yo le diría, no podemos ignorar que dentro de la iglesia este virus se ha extendido. Esta reciente intervención de la Santa Sede a la asociación que aglutina a las superioras religiosas de vida activa de Estados Unidos, pues se debe a eso. A mí me contaba en Brasil hace una semana estuve en Brasil dando un ciclo de clases de 6 días. Bueno, me contaba una religiosa que había estado ahí, que en una de estas reuniones organizadas por esta asociación, que estas supuestas religiosas, por trabajar en los documentos conclusivos de esa conferencia internacional de monjas, no fueron a la misa, no cumplieron el precepto dominical. ¿Entiende usted lo que es eso? Sí, tal cual. Sí, unas religiosas que no van a misa los domingos. Claro. ¿Para qué? Para dedicarse a terminar el documento conclusivo de la reunión de no sé qué. Pero bueno, eso evidencia que el virus está dentro y por eso, gracias a Dios, yo lo digo en uno de mis libros, la he publicado hace 3 años, bueno, las denuncio a la conferencia superior religiosa de Estados Unidos, gracias a Dios, hace pocos meses, 2 meses, la Santa Sede por fin las ha intervenido. ¿Y con qué se ha encontrado la Santa Sede? Con rebelión, ¿no? No aceptan la intervención. Incluso religiosos varones, órdenes religiosas de varones o grupos religiosos de varones se rebelan también y apoyan a las monjas, ¿eh? A este tipo de monjas. También en esto... El virus está dentro. En esto estamos, digamos, poniendo un paraguas para aquellos que estén pensando en la vocación a la vida consagrada, a la fidelidad, ¿no? Estamos diciéndole, claro, en este programa que está dedicado a eso, a la llamada que Dios hace, a que es imprescindible ser fieles. Eso lo decía el padre Loring en otro programa también de esta serie. Decía, el que esté llamado a la vocación, a la vida consagrada, pues imprescindible fidelidad. No marcharse, porque están tergiversando cosas muy serias que pueden llevar a la perdición de muchas almas, ¿no? Junto con eso también hay que decir que hay un resurgimiento de la vida religiosa fiel en muchas instituciones, ¿no? La iglesia es una madre fecunda y grupos que han empezado hace 10, 20 años de a poquito, pues ya se están consolidando, algunos son muy conocidos, otros menos conocidos, pero hay muchas personas que se han entregado a Dios con seriedad, sobre todo para seguir lo que Jesucristo enseña y para seguir el magisterio de la Iglesia, porque fuera de los mandamientos no se puede ser amigo de Cristo, ¿no? Eso lo dice el mismo. Vamos a hacer un pequeño descanso otra vez, ya el último, bueno, casi en este programa, y vamos a seguir ya en la última parte de esta llamada del día de hoy. Estamos aquí en La Llamada por Radio María. Ustedes pueden comunicarse o dejar su mensaje, su opinión acerca de lo que estamos diciendo en este programa en llamada2@radiomaria.es. Les repito, llamada2@radiomaria.es. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no. La ra ra ra ra la ra. La ra ra la ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el mar sufrido, ¿cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer? Estamos llegando al final de esto que es La Llamada aquí en Radio María. Está con ustedes quien les habla, Vicente Miranda, y vía telefónica, en una entrevista, en un diálogo con nosotros, el padre Juan Claudio Sanahuja, de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Este sacerdote pues ha estado hablando a lo largo de todo este programa, nos ha estado hablando de su vida pastoral, de cómo ha sido su vocación, de cómo vive esta vocación. Padre, más allá de la actividad pastoral, ¿cómo cree que debe vivirse una vocación consagrada, una vocación sacerdotal como es la suya? Bueno, usted acaba de nombrar a Lorin, al padre Lorin, admirado padre Lorin. No tengo mucho que agregar, es decir, con amor a la Iglesia, a las enseñanzas de Cristo, acatando el magisterio, pero acatando el magisterio en serio, ¿no? ¿Porque hay alguna forma de acatar el magisterio que no sea en serio? Sí. Diciendo sí, pero con la vida no, o con las enseñanzas no. ¿Algo así puede ser? Sí, no, bueno, en parte es eso y en parte son esas personas que, bueno, que están muy muy metidas a lo mejor en lo suyo. Benedicto XVI lo define como, cuando habla de la nueva evangelización, en una conferencia inmediatamente anterior a su elección como pontífice, Ratzinger en ese momento, dice, por ejemplo, que la nueva evangelización tendrá frutos si nos olvidamos, entre otras cosas, del crecimiento de nuestras propias organizaciones o de nuestras propias asociaciones. Si hay personas muy buenas. Eso lo dijo el Papa. Eso lo dijo, bueno, Ratzinger, antes de... Me parece que fue la última conferencia siendo cardenal. Y eso lo tenemos que vivir, porque hay muchísima gente buena que acata el magisterio, pero que parece que son impermeables a las llamadas del magisterio, por ejemplo, la misma llamada de Benedicto XVI a vivir y a aceptar y a imponer, pues, aunque el verbo suene fuerte, aquello que él llama principios no negociables en la vida pública. en la vida pública. ¿Cuáles son los principios no negociables en la vida pública? El respeto a la vida humana desde la concepción, el matrimonio como una institución basada en la unión de un hombre con una mujer, y el derecho de los padres a educar a los hijos. Después, en otras ocasiones, el Papa agregaba alguno más. En algunos momentos ha dicho que hay un cuarto, que es el bien común. En otros momentos ha agregado como cuarto la libertad religiosa. Pero los tres primeros los mantiene siempre que habla de los principios no negociables. Entonces hay gente muy buena que no se da cuenta de la importancia de estos temas. Entonces están muy en lo suyo. Como dijo Ratzinger en aquella conferencia, están en el crecimiento de las propias organizaciones, de sus propios montajes, o de sus propios movimientos, o de sus propios, lo que sea. Yo creo que hay que profundizar los que humildemente, con la gracia de Dios, tratamos de ser fieles al magisterio. Tenemos que profundizar en todo el magisterio y ponernos a trabajar en serio en lo que es esencial, la defensa de la persona humana, ¿no? Porque uno no puede dedicarse a difundir la devoción a San Calixto, por decir así, por poner un santo. Espero que San Calixto digo San Calixto porque en el Palacio de San Calixto yo trabajé mucho en Roma. Uno no puede dedicarse a difundir mucho la devoción a San Calixto y el Papa estar diciendo, señores, los puntos no negociables. Y por parte de la jerarquía tendrá que haber un compromiso de anunciarlos antes de las elecciones en cada país, como está ocurriendo ahora en Estados Unidos, gracias a Dios, y por parte de los fieles tendrá que haber esa rendición del propio criterio que los lleve a votar en conciencia según lo que la Iglesia indica, ¿no? Porque no estamos defendiendo un dogma eclesiástico, estamos defendiendo la ley natural. Estamos defendiendo la esencia de la persona, la esencia de la familia. Entonces, me parece a mí que dentro de esta enorme cantidad de instituciones y de grupos que hay en la Iglesia, puede haber, como estas monjas, gente que esté ya con los pies totalmente fuera del plato, como las monjas autodenominadas verdes, las monjas verdes, que ahora van a ir a Río de Janeiro a celebrar los 20 años de la Conferencia de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas. Eso es un extremo. Pero también hay mucha gente buena que tendría que asimilar más los principios, digamos, radicales del magisterio. Padre, le agradezco realmente su participación en el programa, su generosidad para estar, digamos, en esta entrevista, en esta charla, poniendo sus puntos de vista, ¿no?, acerca de la actualidad y acerca de su vocación y de esta marcha de la vida consagrada en la Iglesia. Bueno, el agradecido soy yo por este rato que me ha hecho pasar en conexión con parte de mis raíces, ¿no? Con España. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad aquí en La Llamada. Les reitero el correo electrónico por si quieren dejarnos alguna inquietud, llamada2@radiomaria.es. Hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María el programa La Llamada, hoy dirigido por Fabián Miranda. Y me dormí, tú insistes.